tarjetas electrónicas para acceder al transporte masivo, la recolección de datos de celulares en grandes bases de datos controladas por privados, así como el uso de datos personales y conservación indeterminada de estos, pueden convertirse en complejos sistemas de vigilancia para identificar, perseguir y hasta discriminar a determinados grupos. Latinoamérica, entre el uso de datos y los riesgos de la vigilancia estatal, es un espacio para compartir y analizar los retos, riesgos y oportunidades del uso de datos masivos frente a la protección del derecho a la privacidad. Un evento organizado por Fundación Carisma con el apoyo de Privacy International. Bueno, pues empezamos la jornada de hoy con Janet Torres de la Organización por los Derechos Civiles, que lleva un rato trabajando el tema de privacidad. Y particularmente en esto que queremos ver, reflexionar esta tarde, están trabajando en bases de datos biométricos, una base de datos biométrica gigante que se está creando en Argentina, conocida como Civios, y que presenta unos problemas para la privacidad en un país donde parece que la discusión pública sobre el derecho a la intimidad es casi inexistente, ¿no? Entonces te pregunto, Janet, muchas gracias por acompañarnos, por venir desde Buenos Aires a el gran clima bogotano que nos recibe con lluvia y truenos. Te pregunto, ¿no?, ¿qué tiene sobre esta base de datos? ¿Qué están viendo? ¿Dónde ven que están los peligros y qué busca esta investigación? Bien, gracias, Amalia, por la introducción y gracias, Fundación Carisma, por la invitación. ADC viene investigando Civios desde 2014, la cual, como dijo Amalia, es un sistema de datos biométricos que recolecta los datos de todos los ciudadanos. Fue aprobado en 2011 por un decreto. Y fue una herramienta dejada por el gobierno anterior, el cual es considerado por muchos con tendencias de inclusión social, que de hecho así fue, pero que dejó una herramienta muy poderosa para este nuevo gobierno que es más de centro-derecha. Los riesgos de Civios básicamente son que recolecta los datos de absolutamente todos los ciudadanos, y lo que vemos desde ADC es que cada vez se profundiza más esta tendencia. En 2011, cuando fue implementada, todavía la base de datos no tenía aprobación de todas las provincias. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional no tenía fuerza política en todas las provincias. Con este nuevo gobierno, que ahora tiene mayoría en todas las provincias, se ha ido aprobando la utilización de Civios. Entonces cada vez se vuelve más compulsiva esta recolección de datos, y sobre todo el macheo, el cruce con las bases de datos de las fuerzas de seguridad. Civios es utilizada por la policía y por la gendarmería y no necesita ningún permiso, no necesita ningún permiso judicial para acceder a esa base. Entonces, como sabemos, el sistema penal es selectivo, siempre en general arroja luz sobre algunas poblaciones y no sobre otras, se termina atrapando siempre a los mismos y se termina vigilando siempre a los mismos. Esto lo digo también porque hubo una política de ajuste hace unos meses que derivó en el aumento de tarifa de transporte público, por ejemplo. Para acceder a una tarifa de transporte público más económica, los trabajadores tienen que tramitar al ANSES, que es un ente del Estado, un trámite para poder acceder a una tarifa diferencial, lo que significa que los datos de los ciudadanos están doblemente vigilados por la ANSES y ahora por Civios también. Y bueno, representa un riesgo muy grande porque están todos los datos de los ciudadanos, no tenemos seguridad de cuáles son. Una pregunta que sí quería hacerte, porque te estoy escuchando y veo que me estás hablando de datos biométricos, pero exactamente para aquellos que quizás no sepan y para también mi claridad, sí. ¿Qué datos biométricos se están recogiendo en esa base? Huellas dactilares y iris. Y cuando se empezó a promocionar Civios, también porque hubieron muchos mucha propaganda a favor de que era muy buena. Hay un eslogan que decía, si nos conocemos más, nos cuidamos mejor. Y decían que también se podía hacer reconocimiento de la forma de caminar. Pero hasta ahora eso no ha sido implementado porque es muy cara la tecnología también. La tecnología de Sibio fue comprada al gobierno cubano. Y hace poco pudimos acceder a un pedido que nos respondieron del Ministerio de Seguridad y pudimos tener acceso a esos contratos, que por supuesto fue muy caro. Y entiendo que otra de las preocupaciones que tienen, además de que es una base de datos importante con unos datos que uno puede pensar que en el momento en que hay una filtración de estos datos, cualquier filtración de una base de datos que tiene información sensible es complicada, ¿no? Tiene un impacto importante, pero cuando estamos hablando de datos biométricos son datos que no se pueden luego cambiar, porque es tu iris, es tu huella dactilar y luego no la puedes cambiar, ¿no? ¿Existe o se ha planteado algún mecanismo de supervisión con este esquema? Cuando hicimos la pregunta por eso, nos respondieron que ellos se manejan con estándares. No nos aclararon bien qué estándares, pero aparentemente hay un control desde el mismo Ministerio de Seguridad. Entonces, lo que vemos como problema es que tendría que haber un organismo distinto al Ministerio de Seguridad que pueda controlar la seguridad de la información de esas bases de datos. De hecho, hubo un caso en el que ADC litigó, que se llamó el caso de las fotos del padrón. Cuando fueron las elecciones de 2011, de medio término, cuando las personas iban a votar, estaba la foto de su documento, del DNI. Y para nosotros fue un escándalo, porque ¿cómo puede ser que estén todas esas fotos disponibles, esas imágenes, para cualquier persona? Porque de hecho se filtró la base completa de eso, y el que la filtró fue un chico de 16 años. Así que imagínense la calidad de seguridad de esas imágenes. Claro, y además te pregunto, ¿hay una intención de que esta base de datos no solo se amplíe geográficamente para el resto de la nación? Entiendo que solo se está implementando en Buenos Aires. No, a nivel nacional. Y de hecho, este año como novedad fue que se empezó a utilizar en los pasos fronterizos, que antes no se utilizaba. También hay una vocación de este gobierno, de este nuevo gobierno, en medir la inmigración limítrofe, sobre todo, y hay... Detectamos que hay una campaña de desprestigio o de cuestionamiento a los servicios públicos que acceden los inmigrantes, siempre con una mirada muy muy parcial y muy xenófobo, por lo menos también desde mi punto de vista, ¿no? Entonces vemos como preocupante eso, porque está profundizando en las provincias y en los pasos fronterizos, y bueno, ya en los aeropuertos ya se utiliza desde 2011. Pero más allá de eso, ¿hay alguna aspiración o alguna intención del gobierno de ampliar esta base de datos a otros servicios gubernamentales, o es solo administración, control fronterizo? De datos biométricos, sí. Como novedad también es que se empezó a implementar en la FIP, que es la agente de recaudación fiscal. Y, por ejemplo, ahora si uno quiere abrir un sitio web y necesita registrarlo en NICAR, tiene que tener clave fiscal 3, lo que implica dar tus datos biométricos a la FIP. Lo cual es un problema para la libertad de expresión, porque si vos querés hacer un sitio criticando el Estado o lo que sea, ellos tienen tus datos biométricos y a disposición. Entonces, bueno, ahí vemos que se está extendiendo también el uso de datos biométricos. Hasta el momento es solamente el otro uso que se están dando de datos biométricos, pero estamos atentos a cualquier otro uso. Le recuerdo al público que pueden hacer preguntas, así que si se acercan por acá o me avisan, les paso el micrófono para que puedan preguntarnos. Aquí estamos hablando con Janet sobre el sistema o la base de datos biométricas que Sibios que se está implementando en Argentina. A mí me gustaría, tengo entendido que las prácticas de vigilancia y de inteligencia de Argentina son bastante cuestionables, bastante opacas y ilegales. ¿Cómo realmente ven esta conexión de las bases de datos biométricas frente a un sistema que viene arrastrando unas prácticas de la época de la dictadura, si no me equivoco, uh-huh. y que no ha sido actualizado para un Estado democrático, ¿no? Como uh-huh. se entiende que es Argentina hoy en día. ¿Cómo ves esa relación de este sistema con las prácticas de inteligencia? Bueno, es una de nuestras principales preocupaciones porque justamente no hay mecanismos de garantía que se los pueda dar a los ciudadanos para saber si las fuerzas de seguridad, si la inteligencia accede a esos datos porque están a disposición. Y después de que se hallara muerto al fiscal Nisman, hubo como un intento de abrir un poco de luz a los servicios de inteligencia. Sin embargo, hubo un decreto de este año que echó para atrás ese proceso de apertura. Lamentablemente sigue estando todo muy oscuro y esto además se conjuga con que en Argentina hay muy poco debate público acerca de la vigilancia. Se naturaliza muy fácil en Argentina todo lo que es prácticas de control y de identificación masiva de los ciudadanos. Tiene que ver con lo que decías, que el DNI viene desde la dictadura a través de un decreto ley, lo cual tampoco ha sido sometido al debate político en el Congreso, y ha seguido esta práctica, ¿no?, de seguir aprobando estas medidas de control por decretos, por leyes o por decisiones tecnológicas de modernización supuestamente apolíticas. Y bueno, un riesgo que vemos es justamente que los servicios de inteligencia puedan acceder sin ningún tipo de limitación a CIVIOS, como tememos que lo están haciendo. Y ante esto, ¿qué oportunidades ven ustedes ADC para hacer incidencia o para tratar de traer cambios a todo este esquema, a todo este sistema? ¿Ven algo, alguna posibilidad? Bueno, desde el año pasado empezamos a juntarnos con una serie de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en temas clásicos de vigilancia y de control. De control a los ciudadanos, como el CELS y Vía Libre, en una iniciativa que se llama ICSI. La verdad que hemos tenido bastante éxito porque hemos sido escuchados por diarios donde generalmente nombran nuestras críticas y nuestras preocupaciones. Y también lo que intentamos hacer es siempre abrir espacios de diálogo a los cuales invitamos siempre representantes del Ministerio Público Fiscal y de autoridades que entienden estos temas. También invitamos siempre a academia, a técnicos que aportan desde otra mirada. Y hasta ahora, bueno, esa ha sido nuestra estrategia. También hemos tenido la oportunidad, por ejemplo, de ir a visitar la DICOM, que es el organismo que se encarga de las escuchas telefónicas que antes estaban en manos de la inteligencia, que luego pasaron al Ministerio Público Fiscal y que ahora están a cargo de la Corte Suprema, y pudimos ir a visitar las instalaciones. Sin embargo, sospechamos que la entrega y la apertura de esto de las escuchas telefónicas tiene que ver con que ya casi nadie utiliza el teléfono, sino que utiliza el celular. Entonces, bueno, me parece que es más una... No es demasiado lo que entregan, ¿no? Sociedad civil, no, pero no bueno. No pareciera ser una voluntad real de transparencia, ¿no? Pero nosotros intentamos siempre abrir diálogo, mesas de debate, y tratamos de unirnos con otras personas de sociedad civil que trabajan en estos temas, lo cual hasta el momento ha funcionado de alguna manera. Pues muy interesante lo que nos estás contando nuevamente. Si alguien tiene alguna pregunta, María Paula, si te acercas, creo que sería mucho más sencillo tener... Es una pregunta súper sencilla. Tú dices que este sistema se creó por medio de una resolución, pero la resolución impone una obligación a las personas para ir y registrarse y entregar estos datos, o es algo como de incentivos, de ven, acércate, danos tus datos y obtendrás beneficios en transporte, no sé. En realidad, CIVIO fue aprobado a través de un decreto. Y el DNI, no hay como obligaciones a los ciudadanos de que, bueno, vengan a hacer el DNI, pero... En la práctica, por ejemplo, hoy escuchaba que si querés salir del país tenés que tener el nuevo DNI, que es el que implementa esta nueva tecnología. Porque encima, cuando compraron a CIVIOS al gobierno de Cuba, compraron la tecnología como en dos pasos. Entonces, primero hubo como un DNI para que se implementó para muchos ciudadanos y esa tecnología fue reemplazada por otra. Por lo tanto, esos DNIs que se habían hecho no sirven para nada y son los que ahora tienen que volver a rehacerse. Y lo que con lo cual se incentiva a los ciudadanos es que, bueno, que si no lo hacen no van a poder ir a votar o que no pueden salir del país. En la práctica después ellos siguen como extendiendo los plazos, pero bueno, esa es como la medida para hacer que los ciudadanos vayan a hacer un nuevo DNI y otorguen sus datos biométricos. Además, si vos querés ir a un país que no sea limítrofe, que necesitas el pasaporte, también tenés que entregar tus datos sí o sí, si no tenés el pasaporte. ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta, algún comentario? Mi última pregunta para cerrar y no extendernos más, tiene que ver si existen controles en esta adquisición o cuáles son los procedimientos para la adquisición de esta tecnología, ¿no? Porque pues esta tecnología, aunque su objetivo no pareciera ser inicialmente la de la vigilancia, puede ser usado fácilmente para vigilar, pero bueno, también es una tendencia de los países ir adquiriendo cada vez tecnología que parece ser más intrusiva por toda la recolección de datos que hacen o por la misma capacidad que tienen de intrusión en la vida privada de las personas, ¿no? ¿Ahí existe algún control, existe algún debate en el país sobre esto, sobre esta adquisición que se está haciendo en el país de este tipo de tecnología? No vemos que haya debate y lo que sí observamos es que hay una tendencia a comprar tecnología paquetizada, ¿no? Paquetes que se venden ya terminados y cerrados al gobierno argentino y que lo aplican para distintas cosas. Un caso es Ibios, que bueno, no lo compraron una empresa, lo compraron un gobierno. Va, en realidad una empresa del Estado cubano. Pero después, por ejemplo, hay planes para implementar Facebook at Work, que en el Estado, en la esfera del Estado, para comunicar mejor a los trabajadores. Y es de vuelta esto de comprar, bueno, utilizamos tecnología que hicieron otros y la implementamos. Después vemos qué hacemos con eso. Pero no vemos ningún control. Veo que ADC tiene mucho trabajo por delante, sí, para tratar de crear conciencia sobre los riesgos que tienen que tiene un sistema como Cibios, no solo para la privacidad, sino como bien dijiste, para otros derechos como la libertad de expresión. Uh-huh. Así que creo que tienen un trabajo muy hacia, sí, adelante para sensibilizar sobre esto, y ojalá que la próxima vez que hablemos sobre esto tengamos buenas noticias de algunos avances y consideraciones que haya tomado el gobierno sobre las preocupaciones que ustedes han expresado. Aseguradoras médicas, bancos y departamentos de recursos humanos pueden emplear sistemas para discriminar a personas que están en riesgo de sufrir enfermedades crónicas, mujeres en edad fértil y personas sin recursos a través de la implementación de políticas de análisis de datos masivos o Big Data. ¿Qué estamos haciendo para garantizar la protección de los derechos humanos frente a estos sistemas? Consulta las reflexiones sobre el tema en el resumen de la jornada Latinoamérica entre el uso de datos y los riesgos de la vigilancia estatal en carisma.org.co, un evento organizado por Fundación Carisma con el apoyo de Privacy International.